mentira, mentirosa. Nadie te debe decir otra cosa. Dice que te engañé, mentira fue, mentira. Ya no te quiero más, aunque por mí te muera. Y pero no quiera que vaya te diga en frontera. Pero no quiera que vaya te diga en frontera. Yeah.